animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hay una rebelde en mí, la criatura de las sombras. Es una parte de mí que se niega a aceptar órdenes de autoridades ajenas. Se niega a aceptar órdenes de mi voluntad consciente. Desafía la soberanía de mi propio gobierno. Es la parte de mí que odia los constreñimientos de cualquier clase, incluso los autoimpuestos. Al mínimo amago de cualquier otro de limitar mi tiempo o espacio, patalea con ambas piernas, se desboca. No me deis vuestros dogmas y vuestras leyes, no me deis vuestros banales dioses. Lo que quiero es contar con las tres culturas, la blanca, la mexicana, la india. Quiero la libertad de poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia con cenizas, modelar mis propios dioses desde mis entrañas. Y si ir a casa me es denegado, entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio, creando una nueva cultura, una cultura mestiza, con mi propia madera, mis propios ladrillos y argamasa, y mi propia arquitectura feminista. Para hoy, Gloria Anzaldúa, conjuros para vivir en la frontera. Cuando nací, mamá grande Locha me inspeccionó las nalgas en busca de la mancha oscura, la señal del indio, o peor, de sangre mulata. Mi abuela, española, un poco de alemana, el rastro aristocrático debajo de su piel pálida, de ojos azules y cabellos enroscados en un tiempo lluvios, presumía que su familia fue una de las primeras que se establecieron en el gran campo de pastizales del sur de Texas. ¡Qué lástima que nació mi hijita morena, muy prieta, tan morena y distinta de sus propios hijos güeros! Pero quería a mi hijita como quiera. Lo que me faltaba de blancura tenía de inteligencia. Pero sí, fue una pena que fui oscura como una india. ¡No salgas al sol! Mi mamá me decía cuando quería salir a jugar. Si te pones más oscura, pensarán que eres una india. Y no te ensucies la ropa. No quieres que la gente diga que eres una mexicana puerca. Nunca reconoció que aunque ya éramos americanos por 6 generaciones, aún éramos mexicanos, y todos los mexicanos son parte indios. Yo pasé mi adolescencia batallando con sus demandas incesantes de que me bañara, que fregara los pisos y los aparadores, y que limpiara las ventanas y las paredes. Cuando empecé a escribir este ensayo, hace casi 2 años, el viento al que estaba acostumbrada de repente se convirtió en huracán. Abrió la puerta a imágenes viejas que me espantan, fantasmas viejos y todas las heridas viejas. Cada imagen, una espada que me atraviesa. Cada palabra, una prueba. Aterrorizada, guardé el bosquejo de este ensayo por 1 año. Estaba aterrorizada porque en esta escritura tendré que ser dura con la gente de color, que son las víctimas oprimidas. Aún tengo miedo porque tendré que llamarnos la atención a mucha mierda nuestra, como nuestro propio racismo, nuestro miedo a las mujeres y a la sexualidad. Uno de mis grandes temores es traicionarme a mí misma, de consumirme a mí misma con autocastigo, de no poderme quitar la culpa montada sobre mi espalda por años. Pero sobre todo, estoy aterrorizada de hacer de mi madre la villana de mi vida, en vez de enseñar cómo ella ha sido víctima. ¿La traicionaré en este ensayo por su temprana deslealtad conmigo? Con el terror acompañándome, me sumerjo en mi vida y empiezo el trabajo sobre mí. ¿Dónde empezó el dolor, las imágenes que me espantan? ¿Dónde empezó el dolor? ¿Dónde las imágenes que me espantan? Cuando tenía 3 meses, unas viejas manchas rosadas empezaron a aparecer en mi pañal. Son sus rastros de esquimal, le dijo el doctor a mi mamá. A las niñas esquimales les empieza la regla temprano. A los 7 años me empezaron a crecer los senos. Mi mamá me los amarraba con una faja de algodón ajustada para que las criaturas en la escuela no los pensaran raros en comparación a sus propios pezones, que parecían lunares morenos planos. Mi mamá me aseguraba un trapo doblado en mis pantaletas. Mantén las piernas cerradas, prieta. Esto, el secreto negro entre nosotras, su castigo por haber fornicado antes de la ceremonia de boda, mi castigo por haber nacido. Y cuando se enojaba conmigo, gritaba: he batallado más contigo que con todos los demás, y no me lo agradeces. Durante todo el tiempo que crecía, me sentía como si no fuera de este mundo, un ser ajeno, de otro planeta. Me dejaron caer en el regazo de mi mamá. ¿Pero con qué motivo? No me llores, no. Un día, cuando tenía 7 u 8 años, mi papá dejó caer en mi regazo una novelita de vaqueros del oeste de 25 centavos, el único tipo de libro que él podría conseguir en la botica. El acto de leer me cambió para siempre. En las novelas de vaqueros que leía, todos los empleados, los villanos y las cantineras eran mexicanos. Pero yo sabía que los primeros vaqueros fueron mexicanos, que en Texas éramos más numerosos que los anglos, que las estancias de mi abuela fueron robadas por el anglo voraz. Sin embargo, entre las páginas de esos libros, tanto el mexicano como el indio eran bichos. El racismo que después reconocí en mis maestros y jamás podría ignorar, lo encontré en la primera novela de vaqueros que leí. ¿Cómo se pudo matar mi papá, fuerte, bueno, hermoso como un dios? ¿Qué dios tan estúpido, descuidado? ¿Qué tal si la casualidad y la circunstancia y el accidente mandaran? Perdí a mi papá, a Dios y mi inocencia. Todo en un golpe sangriento. Cada 24 días, fiebres violentas me quemaban el cerebro. Fluía de lleno la regla, acompañada por calambres, amigdalitis y fiebres de 41 grados. Cada vez un viaje a los médicos. Pura imaginación, decían. Cuando madures, te cases y tengas hijos, el dolor se parará. Una letanía monótona de los hombres de blanco durante toda mi adolescencia. Así, como la sangre en el pañal me había robado la niñez, la matanza en la carretera me había robado la adolescencia. Y entre mis manos, sin saber cómo, tomé la transformación de mi propio ser. Soltar. No basta con decidir abrirte. Debes hundirte los dedos en el ombligo, con las dos manos, agrietarte, derramar los lagartos y los sapos, las orquídeas y los girasoles, virar al revés el laberinto, sacudirlo. Sin embargo, no te vacías del todo. Quizás una flema verde se esconde en tu tos. Tal vez no sabes que la tienes hasta que un nudo te crece en la garganta y se convierte en rana. Te cosquillea una sonrisa secreta en el paladar, lleno de orgasmos diminutos. Pero tarde o temprano se revela. La rana verde croa sin discreción. Todos miran. No basta con abrirte una sola vez. De nuevo, debes hundirte los dedos en el ombligo, con las dos manos desgarrarte, dejar caer ratas muertas y cucarachas, lluvia de primavera, mazorcas en capullo, virar al revés el laberinto, sacudirlo. Esta vez debes soltarlo todo, enfrentar el rostro abierto del dragón y dejar que el terror te trague. Te disuelves en su saliva. Nadie te reconoce hecha charco. Nadie te extraña. Ni siquiera te recuerdan. Y el laberinto tampoco es creación tuya. Y has cruzado. Y a tu alrededor, espacio, sola, con la nada. Nadie te va a salvar. Nadie te va a cortar la soga, a cortar las gruesas espinas que te rodean. Nadie vendrá a saltar los muros del castillo, ni a despertar con un beso tu nacimiento, a bajar por tu pelo, ni a montarte en el caballo blanco. No hay nadie que te alimente el anhelo. Acéptalo, tendrás que hacerlo. Hacerlo tú misma, y a tu alrededor un vasto terreno, sola con la noche. Tendrás que hacerte amiga de lo oscuro, si quieres dormir por las noches. No basta con soltar 2, 3 veces, 100. Pronto todo es tedioso, insuficiente. El rostro abierto de la noche ya no te interesa. Y pronto, otra vez, regresas a tu elemento y como un pez al aire, sales al descubierto sola entre respiros. Pero ya tienes agallas creciéndote en los senos. Ya tienes agallas. Ya tienes agallas. Creciéndote en los senos. Después que murió mi padre, trabajé en la siembra cada fin de semana y cada verano. Aún cuando era estudiante en la universidad, los aviones descendían sobre nosotros. 50 o hasta 100 de nosotros nos dejábamos caer a la tierra, mientras una nube de insecticida nos laceraba los ojos, tapándonos las narices. Ni les importaba a los dueños de la industria agraria que no había sanitarios en las siembras anchas y abiertas, ni arbustos donde se pudiera una esconder. A través de los años, los confines de la vida agraria y ranchera empezaron a enfadarme. El rol tradicional de la mujer era una silla de montar que yo no me quería poner. Los conceptos pasividad y obediencia rastreaban sobre mi piel como espuelas, y matrimonio e hijos me hacían embestir más rápido que las serpientes de cascabel o los coyotes. Empecé a usar botas y pantalones de mezclilla de hombre y andar con la cabeza llena de visiones, con hambre de más palabras y más palabras. Despacio, dejé de andar cabizbaja, rechacé mi herencia y empecé a desafiar las circunstancias. Pero he pasado más de 30 años desaprendiendo la creencia inculcada en mí que ser blanca es mejor que ser morena. Algo que alguna gente de color nunca desaprenderá. Y es apenas ahora que el odio de mí misma, el que pasé cultivando durante la mayor parte de mi adolescencia, se convierte en amor. Escarbo una sepultura para enterrar a mi primer amor, un pastor alemán. Entierro el segundo, tercero y cuarto perro. El último sufrió vómitos y convulsiones, envenenado por el insecticida. Lo enterré junto a los otros, 5 montones de tierra coronados por cruces de ramos que hice. Nunca más animales favoritos, nunca más amores. Ahora cortejo a la muerte. Hace 2 años, durante un día hermoso de noviembre, en el parque Yosemite, caí al suelo con calambres, escalofríos y un terror que se convirtió en espasmos próximos a convulsiones. Después me dieron fiebres tan altas que sentía los ojos como huevos fritos. Sufrí esto por 12 horas. Le dije a todo mundo: no es nada, no se preocupen, estoy bien. Los primeros 4 ginecólogos me aconsejaron una histerectomía. La 5ª, una mujer, dice: espera. El marzo pasado, los fibromas en complot con una infección intestinal se me hicieron como sandías en mi útero. El doctor jugó con su navaja, la chingada abierta, violada por la vara del hombre blanco. El alma, por un rincón del techo de hospital, se ponía más y más débil y me impulsaba a deshacerme de mis cochinadas, a soltar los temores y la basura del pasado que me estaban matando. Levanté la guadaña de la muerte y me corté la arrogancia y el orgullo, las depresiones emocionales a las que me abandonaba, las mentiras que me digo a mí misma y a otra gente. Con su guadaña corté el cordón umbilical que me ata al pasado y a amigos y actitudes que me llevan abajo. Descortezar hasta el hueso, hacerme absolutamente vulnerable. Nunca más animales favoritos, nunca más amores. Uno de mis amantes me decía que era frígida cuando no me llevaba al orgasmo. Traje a mi novio peruano a casa y mi madre decía que no quería que su prieta tuviera un mojado de amante. Mi madre y hermanos me llamaban puta cuando les dije que había perdido la virginidad y que lo había hecho a propósito. Mi madre y hermanos me llamaban jota cuando les dije que mis amigos y amigas eran homosexuales y lesbianas. Un amigo me decía: es tiempo que dejes de ser monja, una reina de hielo atemorizada de vivir. Yo no quería ser una regia reina de nieve con sonrisas heladas y las uñas listas para desgarrar a su víctima sin piedad. Sin embargo, yo sabía que mi ser distante, remoto, montaña dormida bajo la nieve, era lo que le atraía. Una mujer está enterrada debajo de mí, sepultada por siglos, supuesta muerta. Una mujer está enterrada debajo de mí. Oigo su suave murmullo, la escofina de su piel pergamino combatiendo los pliegues de su mortaja, sus ojos por agujas picadas, sus párpados dos polillas aleteando. Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Esa le cuadra, los narcos la migran y el Border Patrol te agarra y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo, pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tus vicios. Sobrando. Soy una puente columpiada por el viento, un crucero habitado por torbellinos. Gloria, la facilitadora. Gloria, la mediadora, montada a horcajadas en el abismo. Tu lealtad es al tercer mundo, me dicen mis amigos negros y asiáticos. Tu lealtad es a tu género, a las mujeres, me dicen las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolución socialista, a la nueva era, a la magia y lo oculto. Y existe mi afinidad a la literatura, al mundo artístico. ¿Qué soy? Una lesbiana feminista tercermundista inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. ¿Me dices que mi nombre es la ambivalencia? Piensa en mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas, con un pie en la tierra color café, otro en lo blanco, otro en la sociedad heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las mujeres, un brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos, un tipo de mujer araña colgando por un hilo de su telaraña. El estirón entre lo que es y lo que debe ser. ¿Se encuentra la raíz de nuestro malestar social en nosotras y dentro de las instituciones patriarcales? ¿Será que nuestras instituciones nacen de sí mismas y se multiplican por sí mismas y nosotras somos simplemente peones? ¿Será que las ideas tienen su origen en la mente humana o salen de algún limbo donde las ideas brotan sin nuestra ayuda? ¿A quién le echamos la culpa por todo el malestar que vemos alrededor nuestro? ¿A nosotras mismas o al capitalismo? ¿Al socialismo? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? ¿A la cultura blanca? Seguramente el racismo no es solamente un fenómeno blanco. Los blancos son los meros meros y se cagan sobre el resto de nosotros cada día de nuestras vidas. Pero lanzar piedras no es la solución. ¿Le damos al opresor ladrón las piedras que nos lanza? ¿Cuántas veces nosotros, la gente de color, ofrecemos el cuello al machetazo? ¿De qué manera dejamos que nos amarren las manos? ¿Nos tapamos nosotras mismas las bocas con nuestra resignación de Dios lo manda? ¿Cuántas veces nos negamos a nosotras mismas antes de que cante el gallo, nos deshacemos de nuestros sueños y los pisoteamos en la arena? ¿Cuántas veces fallamos al no darnos ayuda unas a otras para subir los escalones? ¿Cuántas veces hemos dejado que nos carguen con nuestra cruz? ¿Dejaremos que nos crucifiquen una y otra vez? Es difícil liberarme del prejuicio cultural chicano en el que nací y me crié, y del sesgo cultural de la cultura anglo con que me lavaron el cerebro. Es más fácil repetir los modelos y actitudes raciales que resistirlos, especialmente los que hemos heredado por miedo y prejuicio. Como una vieja chancla favorita que ya no nos queda, no queremos deshacernos de nuestro ser antiguo y cómodo para que el nuevo ser nazca. Tememos a nuestro poder, tememos a nuestro ser femenino, tememos a las mujeres de espíritu fuerte, especialmente al aspecto de la negra Cali, oscura y terrible. Por lo tanto, le rendimos homenaje al poder fuera de nosotras, poder masculino, poder externo, y no al poder dentro de nosotras. Cuando crecía, me sentía como una extraña que cayó al regazo de mi madre de otro planeta. Pero, ¿con qué propósito? La mezcla de sangre y afinidades, en vez de confundirme o desequilibrarme, me ha forzado a lograr un cierto balance. Las dos culturas me niegan un lugar en su universo. Entre ellas y entre otras, yo construyo mi propio universo, el mundo zurdo. Yo me pertenezco a mí misma y no a cierto grupo. Ando por la cuerda floja con facilidad y gracia. Me extiendo sobre los abismos, a ciegas en el aire azul. La espada entre los muslos, una espada calentada con mi carne. Ando la cuerda, una acróbata en contrapaso, experta en el acto de equilibrio. La lógica, el patriarcado y el heterosexual han gobernado y han sido los dueños por mucho tiempo. Mujeres tercermundistas, lesbianas, feministas y hombres orientados al feminismo de todos los colores se unen y se juntan para rectificar el balance. Solamente juntos podemos ser una fuerza. Nos veo como una red de espíritus emparentados, un tipo de familia. Somos los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo dominante, ni completamente a nuestra propia cultura. Todos juntos abarcamos tantas opresiones, pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo que no cuadramos, y porque no cuadramos, somos una amenaza. No todos, no todas, tenemos las mismas opresiones, pero tenemos empatía y nos identificamos con las opresiones de cada uno, de cada una. No tenemos la misma ideología ni llegamos a soluciones semejantes. Algunas de nosotras somos izquierdistas. Algunas, algunos, somos practicantes de la magia. Algunas de nosotras somos ambos. Pero estas afinidades distintas no se oponen. En el mundo zurdo, yo, con mis propias afinidades, y mi gente, con las suyas, podemos vivir juntas y transformar, al planeta. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando. Que las mexicanas te llaman rajetas. Que negar al anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo. El viento roba tu voz. Eres una bulla, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad. Tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Vivir en la frontera significa poner chile en el borsch, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por B, la migra, en los puntos de control fronterizos. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella. El tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. En la frontera, tú eres el campo de batalla donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja quiere arrancar, en tiras, tu piel rojo oliva. Exprimir la pulpa, tu corazón. Pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras. Un cruce de caminos. Nos prestó sus conjuros Gloria Anzaldúa. Y la música de Lila Downs. Las animadas somos Fabiana Tron, Mónica Palacio y Silvia Córdoba. Este programa es una producción especial para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.